24 de octubre, mañana 25, un hecho extraordinario ocurría hace 60 años en Zárate. Se conformaba la cooperativa de trabajo Martín Fierro, que tiene que ver, todos lo sabemos, con el frigorífico Cap Smithfield, ¿sí? Bueno, vamos a hablar con la socióloga zarateña que hizo un trabajo de investigación para su tesis realmente destacable. Vamos a darle la bienvenida a Melina Deledique, que está compartiendo con nosotros este momento. Hablaremos de historia, hablaremos de trabajo, de trabajadores y de algo trascendente, no solamente para Zárate, sino para el país. Melina, bienvenida a la radio pública de la ciudad de Zárate. Daniel Bogel es mi nombre, me acompañan Elisa Guandalini y Ezequiel Évoli. ¿Cómo estás? Buen día, Daniel. Buen día a todos los que están por ahí. Bueno, en primer lugar, agradezco muchísimo la invitación, la presentación también. Y bueno, me pone muy contenta que desde la radio municipal se dé espacio para, bueno, poder charlar estos temas. Bueno, a nosotros nos ha puesto muy contento tu trabajo. Realmente has hecho una investigación muy linda. Contame un poquito, ¿qué te movilizó a escribir sobre la cooperativa Martín Fierro? ¿Por qué la tesis tuya pasa por ahí? Mira, yo me licencié como socióloga, ¿no? Y soy hija y nieta de trabajadores y trabajadoras del frigorífico. Ah, ahí estaba la el ADN. Sí, claro. Hay una, claro, es parte de mi biografía, digamos, mira. Con mi vida familiar. ¿El abuelo estuvo? ¿El abuelo y papá? No, mi abuela, sí. Mi abuela fue parte de la cooperativa desde el 69 hasta su jubilación. Y luego mi mamá y mi papá también trabajaron en los 70. Mi mamá hasta que se embarazada de mí, y mi papá después, bueno, cambió de rubro, pasó a ser colectivero. Pero digamos que tuvo una enorme presencia, digamos, en mi vida también el tema del frigorífico. Sin lugar a dudas. Ahora bien, si bien eso estaba presente, y yo tenía mis memorias, digamos, haber participado con mi abuela de asambleas de la cooperativa cuando yo era muy pequeña. Claro. Recién tomé dimensión de lo que significó, digamos, este proceso de lucha, estudiando en la facultad cuando estaba leyendo para un final, y vi la referencia a digamos, a la lucha de los obreros del Cap Smithfield. Sí. Que luego después se transformó, ¿no?, en cooperativa Martín Fierro. Es una de las primeras iniciativas de esta característica en el país de autogestión obrera. O sea, cerraba el frigorífico, los trabajadores dijeron, no, nosotros lo vamos a administrar. Y ahí se le dio, se le otorgó la cooperativa, así nace, ¿no? Sí, de hecho, el movimiento de empresas recuperadas que tuvo su auge, digamos, en el 2001, con algunas experiencias previas en los 90 y algunas más pequeñas en los 80, no toma esta experiencia en su imaginario, digamos, no está instalado ni siquiera en la literatura que versa sobre el tema, la experiencia de la cooperativa Martín Fierro. Por eso me pareció muy importante rescatarla de su invisibilización para que se conozca, porque fue realmente una lucha muy larga, muy tenaz, y también muy conmovedora, donde muchas trabajadoras y trabajadores le pusieron el cuerpo a este proceso para no solo, digamos, sostener su fuente de trabajo, sino también pensar otras formas de producir, ¿no? Bien. Porque digo, ante la amenaza del cierre y el despido, ante el cierre y el despido que sufrieron en el 30 de junio de 1964, por supuesto que la primera reacción es, bueno, ir contra eso, ¿no? Sí. Entonces, al día siguiente se produce la ocupación del frigorífico, pero lo importante y destacable de este hecho es que esa decisión de cerrar el frigorífico no solo, digamos, movilizó a la gente que estaba trabajando en ese momento, a esos 1.500 trabajadores y trabajadoras, sí, sino que fue interpretada, digamos, por toda la comunidad zarateña como un agravio, digamos, a su economía moral, sí, como una injusticia, y eso, digamos, puso en marcha un montón de acciones de solidaridad y de sostén que permitieron que durante 7 años se luchara hasta lograr la propiedad definitiva de la planta. Qué lindo cómo lo vivís, cómo lo relatás. Yo tuve la suerte de tener tu trabajo en manos hace unos cuantos días, te agradezco por ello. realmente está muy bien ilustrado, está muy bien contada la historia. Resumila un cachito, porque después casi todo Zárate fue a la Plaza de Mayo, fue a reclamar al presidente Illia en ese tiempo, creo, que querían hacerse cargo del frigorífico. Resumimos un poquito la historia y después te va a consultar también mi compañero de mesa acá, Ezequiel Évoli. Bueno, hacemos una breve cronología de lucha. Exacto, entonces, ahí está. Como te decía, la primera ocupación del frigorífico fue el 1 de julio del 64. Uh-huh. Ahí con el acompañamiento de toda la comunidad. De hecho, se hace sonar la sirena del frigorífico y los zaratenes y zarateñas se sienten convocados, acuden al llamado y rodean. Perdón, Melina, perdón un cachito. Estás hablando con micrófono, o estás hablando directamente, porque se nos va un poquito la señal. Ahí estoy hablando desde el celular directamente. Ajá. A ver, bueno, tratá de quedarte ahí quietita, que ahí nos está escuchando bien. Yo los escucho bien a ustedes. Ahora te escuchamos bien. Mantenete ahí bien. Sin moverte, dale. Bueno, no me muevo entonces. No, les comentaba, digamos, que el día que se ocupa el frigorífico, les hace sonar la sirena para que los zarateños y zarateñas acudan en auxilio, digamos, de los trabajadores que se encontraban adentro, rodeando el establecimiento, impidiendo el desalojo de la prefectura. Y esa lucha se sostiene en base a estos apoyos, ¿no? Llegan otros trabajadores y trabajadoras de Campana, de Varadero, los trabajadores del... De otras empresas marchan hacia el lugar también. Si bien esta primera ocupación dura un par de días, se levanta porque consiguen un subsidio estos trabajadores como para después seguir sosteniéndose financiera, económicamente. Uh-huh. Y después hubo un montón de promesas del gobierno que, bueno, no se cumplían. Esto produce una nueva ocupación en el mes de octubre. Uh-huh. Esta ocupación dura un mes. ¿Un mes? Y en el un mes. Del 23 de octubre al 20 de noviembre. Ajá. Y en el marco de esa ocupación se produce un paro general en Zárate convocado por la CGT regional, al cual adhieren todos los comercios, cierran sus puertas, las escuelas. De hecho, figura el hecho en los diarios, no solo locales, sino nacionales, como una ciudad fantasma ese día. O sea, qué movida, ese día todos, qué movida solidaria, ¿no? Realmente muy impresionante el acompañamiento del pueblo zarateño a esta lucha. Qué lindo. Porque la sentía como propia también, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y en el marco de esa segunda ocupación también se genera una faena experimental. Ajá. Ahí los trabajadores deciden comprar ganado en pie, compran 10 novillos, 2 faenas y lo venden al público a los populares. Qué va. Ahí podemos ya ver como un germen de un principio de autogestión, ¿no? Qué bien. Ya no... solo el pedido de que le devuelvan sus empleos, sino también pensándose como trabajadores que pueden autogestionar su propia producción. Estamos hablando entonces, de 60 años atrás. Te saluda Ezequiel. 60 años atrás. Ezequiel. Melina, ¿sí? Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, hay mucho para preguntar, mucho para contextualizar, de hecho. Me gustaría arrancar, seguramente tengas mucha data y mucho bagaje al respecto. ¿Cómo era la Argentina, tal vez, social y políticamente en esa época, en la década de los 60? Bueno, esta lucha en realidad arranca a mediados de los 60. Si bien ahí estábamos en un... Todavía teníamos un gobierno democrático, porque después en el 66 viene la dictadura, ¿no? Y también es valioso remarcar que estos trabajadores sostienen durante 5 años su lucha en el contexto de una... de un contexto represivo, digamos, y aún así también siguieron luchando. Pero bueno, estos primeros años, donde todavía estábamos en democracia, había habido una serie de cambios estructurales, digamos, sobre todo en el sector cárnico, que por eso, digamos, venían afectadas sus condiciones de trabajo, y de hecho había muchas pérdidas de empleo, porque los grandes establecimientos frigoríficos del principio del siglo... estaban siendo ya desplazados porque la demanda de carne a nivel mundial había disminuido, habían aparecido otros establecimientos pequeños y medianos más dedicados al mercado interno también. Por eso se da todo un proceso de múltiples casos, ¿no?, de despido en estas grandes empresas frigoríficas, ¿no? Tenemos, bueno, el ejemplo de Lisandro de la Torre de 1959, también es un hito político muy importante, donde, bueno, esa lucha se perdió, pero también quedó, digamos, en el imaginario de los trabajadores y trabajadoras como una defensa del patrimonio nacional, ¿no? Qué bueno que lo traigas, Meli, qué bueno que podamos hablar de esto, porque resulta o parece como una maqueta, ¿no? No sé, en esta línea de tiempo, si nos abstraemos y la vemos, parece como tener bastante anclaje a nuestra actualidad. No puedo dejar de pensar también en algo que marcó el final de esa década, que yo no sé tal vez si habrá relación o no, que tiene que ver con el cordobazo del año 69. ¿Hay como una semilla ahí o algo similar? Digo, si bien el cordobazo se sabe que fue un movimiento que implicó también a estudiantes y con una fuerte presencia sindical, también fue como un movimiento obrero fuerte. ¿Crees que hubo algún anclaje en eso que pasó unos años antes? Puede ser. Viste que las luchas se van enlazando. Y digo, ¿no? Muchas veces quizás no se gana y se pierde, pero aún así creo que siempre tienen como después repercusiones en las posteriores, ¿no? O por lo menos esto de la radicalidad de las luchas, porque como decía Daniel hace un rato, esta experiencia tuvo muchas acciones colectivas como muy radicalizadas. Digo, el cordobazo fue un fenómeno, ¿no?, muy particular en ese momento, donde, a pesar de estar en una dictadura, la gente salió a la calle y se manifestó. Lo mismo sucedía con la cooperativa, ¿no? O sea, ir a manifestarse cuando el contexto era adverso y aún así defender sus intereses y sus ideales, ¿no? Por eso digo que es muy notorio y agradezco que estemos hablando de esto para que se conozca, ¿no? Porque quizás está perdida en la historia local de Zárate. Hay algunas investigaciones que hablan de la lucha de los obreros de la carne, por ejemplo, hay un texto de Cristian Poli que es muy bueno, que relata de más de principio de siglo cómo se dieron esos orígenes de organización, pero después quizás estaría interesante que existiera algún espacio institucional, ¿no?, desde la municipalidad o desde alguna institución zarateña, para que esto se pueda compartir con toda la población, ¿no? Y así enriquecer nuestra propia memoria de Zárate. Claro, y la identidad, Meli. Bueno, qué bueno que lo traigas, insisto en esto, y qué bueno tu bagaje al respecto del otro, ¿no? Esto del germen, un concepto que nombraste, la lucha concatenada. Y bueno, probablemente mucha gente, voy a hacer un juego de palabras, conozca esta historia en carne propia acá en la ciudad, probablemente gente que esté escuchando. Te quiero hacer una pregunta al respecto de algo que describías de la historia personal, pero bueno, también es un poco de lo popular. Mencionaste a tu madre y mencionaste a tu abuela. ¿Qué papel jugaba la mujer en ese momento? Donde, si lo vemos desde acá, por ahí, no sé, a la vista gorda podemos decir, no, la mujer estaba en la casa en esa época. ¿Cómo era el rol? ¿Qué papeles podían ocupar las mujeres? ¿Qué papeles se ganaban o se ganaron también en esa época? Mira, trabajadoras hubo siempre, ¿no? La misma historia también se ha encargado de invisibilizarlas. Es una realidad que había menos mujeres trabajando en el frigorífico que varones, quizás también por el mismo tipo de trabajo que se realizaba, ¿no? Que a veces implicaba como cierto esfuerzo físico, pero había algunas tareas donde se concentraban mayormente las mujeres en algunos sectores. Digo, mi abuela siempre tuvo doble jornada laboral, porque ella trabajaba en el frigorífico, volvía a su hogar y hacía todo el trabajo doméstico. Y así le ha pasado a muchas mujeres que fueron parte de la cooperativa y del frigorífico Carles Mitterrandes. Y si bien quizás después cuando uno va a las fuentes, ¿no?, a los archivos, no encuentra nombres de mujeres, porque por ejemplo si miramos las listas de los sindicatos o los cargos en las comisiones directivas de la cooperativa, son mayormente hombres. Sí, podemos ver, por ejemplo, en fotos de la época que las mujeres estaban presentes en todas las acciones colectivas que se llevaban adelante. Entonces, digo, también hay que hacer un esfuerzo en la historia, digo, yo soy socióloga igual, pero desde la historia hay que indagar como con mucha audacia y encontrar esas huellas que dejaron las trabajadoras, digamos, en estas luchas también. Belira, hermosa la charla, y pienso, ¿no? Primero le cuento a la audiencia que en la nota que hoy subiremos de este audio a las redes sociales vamos a publicar el link para que quien quiera conocer tu tesis de grado completa lo haga a través de la Universidad Nacional de La Plata, donde está publicada y donde es de acceso gratuito para todo el que quiera conocerla. Te pregunto, a 6 décadas de aquel hito que estamos hablando, la experiencia de la cooperativa Martín Fierro permanece como parte de la memoria histórica de nuestro pueblo. Cuando venís a Zárate, porque estás viviendo en La Plata, y pasás por lo que era la cooperativa y hoy ves, un sanatorio, ves edificios de edificios de departamentos, ves... ¿Qué sentís? ¿Qué te trae a piel? Porque supongo que, como te preguntaba recién Ezequiel, la abuela te habrá contado muchas historias, papá y mamá también. Cuando vos pasás viendo que tenés tan arraigada esta historia en tu vida, en tu ADN, ¿qué sentís cuando la ves a la Martín Fierro ahí ya como testimonio del paso del tiempo y de la modernidad, ¿no? Sí, es muy notoria la diferencia, ¿no? Cuando uno ve fotos de esta época y tiene la visión de la actualidad, por supuesto que la ciudad ha cambiado muchísimo. Digo, lo que pasó con la cooperativa, que si bien fue un caso exitoso, ya que estuvo produciendo hasta 1994, y después, bueno, las políticas neoliberales forzaron su cierre. Lo que se ve, digamos, lo que me genera a mí en realidad es bastante nostalgia, ¿no? Y un poco también me pasa cuando voy a Berisso y veo los frigoríficos, ¿no? El Swiss, el Armour, claro. Que quedaron esas grandes grandes edificios abandonados. Genera un poco de tristeza, de nostalgia, melancolía, pero me parecería importante, que si bien es evidente que el progreso llega y, bueno, las cosas cambian, que en ese espacio hubiera algo donde poder recordar, ¿no? Lo que sucedió ahí. Si bien hay una placa, haciendo referencia a la cooperativa, es solo una placa, ni siquiera, digamos, hay algún relato que acompañe eso como para que siga vivo y no se pierda, ¿no? Porque esta experiencia fue muy enriquecedora, no solo a nivel local, sino a nivel nacional, digamos, tuvo trascendencia. Porque además fueron muy audaces los trabajadores y trabajadoras en esta decisión de llevar el conflicto fuera de la ciudad. Digo, una de sus acciones colectivas, la Marcha del Hambre, deciden caminar desde la ciudad de Zárate a Plaza de Mayo. El 16 de mayo del 65 fue eso, caminan durante 30 horas 200 trabajadores y instalan la problemática a nivel nacional con cobertura de los medios, diarios y demás. De hecho, ahí acceden a una entrevista con el gobierno y ahí es que finalmente empieza como a dibujarse la salida, ¿no? De que la CAP decide venderle el frigorífico a sus propios obreros, ¿no? Bien. Para que lo pongan a producir. Te voy a dar una noticia, capaz no la conoces todavía. Hace poco más de 20 días, 30 días, se inauguró el sanatorio Anchorena, en el lugar que pertenece al sindicato de empleados de Unión Personal, y Rodríguez, su secretario general, anunció que van a reparar y van a restaurar y poner en valor el atracadero donde se desembarcaban los animales para entrar al matadero. Así que va a haber un lugar que va a ser muy cuidadito y bien puesto en valor y en escena para que ese testimonio quede indemne para la historia. Así que, más allá de esta placa que vos dijiste, se va a recuperar un lugar realmente donde llegaba todo el ganado y donde va a ser testigo y testimonio de que el paso del tiempo no olvida esa lucha y ese trabajo de tantos trabajadores que recuperaron la cooperativa Martín Fierro. Te agradecemos muchísimo este contacto. Sería lindo que algún día cuando estés acá por Zárate nos vengas a visitar a la radio y sigamos charlando. ¿Algo más que quiera decir para terminar? Bueno, me alegra esto que acabas de comentar porque me parece que es un buen gesto, digamos, es una buena acción y sería interesante que se desplegaran más acciones en ese sentido, ¿no? Por eso digo que hay que seguir insistiendo para recuperar la historia, para socializarla y enorgullecernos de eso, ¿no? Porque digo, somos parateñas, tenemos una historia muy rica, local. Que nunca muere la memoria. Gracias, Melina. Sí. Les agradezco muchísimo el espacio. Bueno, y saludos a todos por ahí. Fue muy lindo hablar con vos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. La socióloga zarateña, Melina del Indique, que nos trajo la experiencia y nos contó por qué disparó